cumplido mayormente a la jubilación de la población, 8 de cada 10. Son empleos que necesitan de personas formadas. Solo técnicos de formación profesional se demandarán casi 4 millones. No obstante, hay menos jóvenes que antes y un 30% son de origen inmigrante, con tasas de formación mucho más bajas que la población autóctona. Finalizamos con noticias que nos llegan desde el exterior. La revisión al alza de los inmigrantes llegados al Reino Unido en 2022 pone contra las cuerdas al primer ministro Rishi Sunak. La cifra total supuso un aumento de 745 mil personas, según la Oficina Nacional de Estadística. La inmensa mayoría procedía de territorios no comunitarios porque el Brexit frenó en seco la llegada de ciudadanos de la Unión Europea. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. A esta hora en el Café Mañanero. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia con Chahuán en concierto, directamente de Colombia y por primera vez en la ciudad. El gigante de la champeta, Chahuán. Y con Chahuán, Sunwheel, EDJ y Rafa BM. Lugar, discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Metro Patay. Entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reserva 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuán en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman. Llegó papá, papá Chahuán. Presenta Cartagena Producciones. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Paz, amor y prosperidad junto a Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bye. la música navideña aquí en el Café Mañanero. Tenemos un repertorio bastante extenso para acompañarles durante esta linda época, y es que ya se ha encendido la Navidad de forma oficial. Pasó precisamente este jueves en Madrid. Se encendió un, no se puede decir arbolito, Carlos Angulo, ¿no? De ninguna manera. Tratándose de un árbol de Navidad que alcanza las alturas de los edificios de la Plaza del Sol, ¿no? No, no, no. Bueno, más que edificios, las fincas, ¿no? Están alrededor de la Plaza del Sol. Pero en cualquier caso, muy bonito. Y así sucesivamente hemos visto que se han encendido árboles de Navidad en otras partes de España. Al otro lado del Atlántico se llevó a cabo la celebración del Día de Acción de Gracia, principalmente en los Estados Unidos. Las tradiciones navideñas que se encienden. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Ya estamos en la época, ya la semana que viene tenemos a diciembre aquí en la vuelta de la esquina, y es cuando empiezan justamente las celebraciones de la Navidad, y creo que una de las más típicas, por supuesto, es el encendido de luces. Fue lo que pasó ayer en la Plaza del Sol, en Madrid, encendido oficial de la Navidad. Nosotros aprovechamos para también decirles ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas navideñas! Sin duda alguna, la fiesta más esperada del año. Yo sé que es inevitable que muchas personas, que sobre todo tienen los familiares lejos, o que este año no pueden pasar con los suyos, les cuesta un poco por aquello de la nostalgia, pero conviene en estos casos recurrir a los recuerdos y a la esperanza. Los recuerdos de los momentos bonitos que se han vivido, que se han compartido, y la esperanza de reencontrarnos, si no es este, en el próximo año. Es muy particular la tradición del encendido de luces en Madrid, pues también da inicio a una serie de eventos navideños en la capital española. Tenemos que el mercado navideño de la Plaza Mayor también se inaugura el día de hoy, 24 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Y Jorge, una curiosidad con respecto al encendido de luces de Madrid es la cantidad de bombillas que se utilizan, ya que se anunció que este año un total de 11.8 millones de bombillas estarán presentes en los más de, recordemos, son 230 emplazamientos que se pueden ver en todas las calles de Madrid. Bienvenida a la Navidad. Y nosotros lo que tenemos aquí es música para compartir. Latinos FM y la voz latina, llenando de alegría a Valencia, la comunidad valenciana, España y el mundo entero. ¡Felicidades! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Israel, o mejor dicho, a Oriente Medio, porque también se reunió con la autoridad palestina. Llevó el mensaje el presidente Pedro Sánchez de una cumbre de paz en Barcelona. Pero lo cierto es que tras las advertencias y lo que ya había anunciado el presidente del gobierno, exigiéndole a Israel que tenía que respetar el derecho internacional humanitario, uniéndose a ese clamor, por llamarlo de alguna forma, de la comunidad internacional, de esa advertencia. En unos países lo hacen de una forma más contundente que en otra, o por lo menos lo tienen claro. Bueno, Pedro Sánchez está en la línea de los que exigen de forma contundente a Israel que cumple el derecho internacional humanitario, aunque le reconocen que tiene derecho a la defensa. Lo cierto es en que al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no le hizo mucha gracia. Porque, ¿cómo se dan estas cosas? Recordemos, el pasado 7 de noviembre fue Hamas la que lanzó un ataque contra Israel de forma indiscriminada, acabando con la vida de 1.200 personas. 1.200 personas. Asesinando desde bebés hasta personas mayores. Algunos están secuestrados y hoy precisamente se va a dar un intercambio de prisioneros. Prisioneros, insisto, que fueron, se los llevó Hamás en esa operación que dio lugar a toda esta guerra que se ha desatado. Y bueno, lo que va a hacer Israel es a liberar unos 150 presos que no tienen anotaciones de crímenes pendientes. Y este va a ser el inicio de otras liberaciones, porque recordemos que Hamás tiene al menos unas 250 personas de aquella operación criminal. 250 personas retenidas. 240 serían exactamente. De manera que si van a liberar 50, quedarían 190, ¿no?, todavía en poder de Hamás. El mensaje de Pedro Sánchez en calidad de presidente pro tempore de la Unión Europea no ha tenido eco. Dicho de otra forma, la visita del presidente Pedro Sánchez a Israel, por lo menos con sus intenciones de paz, todo el mundo quiere la paz, desde luego, ha sido un fracaso desde esa perspectiva. Lógicamente, lo que extraemos hoy de lo que está pasando en Israel es, sí, efectivamente, la liberación de esos 50 rehenes y esos 150 palestinos que estaban en las cárceles israelíes. Ojalá y se continúe con este proceso. Y continuamos en este monólogo de actualidad. Hombre, merece también un comentario lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador ha tomado posesión del cargo este jueves Daniel Noboa, un presidente joven con un talante pragmático. Yo creo que se requiere este tipo de presidentes, sobre todo para reconciliar a la ciudadanía. Y es el resultado de unas elecciones donde vimos primera y segunda vuelta. Al principio Daniel Noboa no estaba en los planes, no estaba en las quinielas. Parecía más bien que iba a repetir lo que hizo su padre, que aspiró a la presidencia hasta en 5 oportunidades y no logró su objetivo. Sin embargo, su hijo en la primera logró la presidencia. Encuentra a un país en una situación muy complicada, muy difícil. De un momento a otro, Ecuador ha caído en las manos del crimen organizado de una forma impresionante. No voy a entrar en detalles de cómo se ha llegado hasta esta parte. Lo que sí está claro es que se ha deteriorado de forma significativa la seguridad en Ecuador. Y por ahí tendrá que empezar a trabajar, empezar a cambiar las cosas. Tiene un periodo atípico corto de apenas 18 meses. Tendrá que convocar elecciones porque viene de alguna forma a complementar el periodo. El último periodo presidencial, Guillermo Lasso, convocó a una figura en la constitución del país que se llama la muerte cruzada, cuando no contaba con suficientes apoyos en el legislativo para sacar adelante las iniciativas, y en esas circunstancias pues prefirió dar un paso al costado. Y es en estas circunstancias que ha llegado Daniel Noboa a la presidencia. Ayer vimos al rey Felipe VI en calidad de representante de España. También estuvieron varios presidentes de la región y sirvió para ver eso, ¿no? El carácter quizás conciliador, moderado, vamos a quedarnos en moderado, de Daniel Noboa. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente del gobierno, porque Ecuador está necesitando que un presidente sea exitoso trabajando con la comunidad. Éxitos, Daniel Noboa. Viene inmediatamente Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Mamá. Arrancamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y donde anoche Argentina se... Bueno, pues no es... Perdón, nos hemos equivocado. Vamos al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las elecciones en Holanda, que han supuesto un vuelco al tradicional sistema de partidos que en los últimos 13 años ha dominado el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, VVD, del todavía primer ministro en funciones, Mark Rutte. Y es que el líder de la ultraderecha, Geert Wilders, ha conseguido una victoria inapelable con 37 escaños, sacando una gran ventaja al segundo candidato más votado, el socialdemócrata Frans Timmermans, con 25. Aún así, sus planteamientos han sido durante años tan radicales que el resto de los parlamentarios de derecha y centro-derecha no le aseguraban ahora su apoyo, pero lo logró en la tarde de ayer. Y esto le dará pie para que ya tenga una coalición de gobierno que será dirigida, obviamente, por él. Y es que Wilders ha sido hasta hace pocas semanas un líder casi antisistema, con propuestas a menudo consideradas por el resto de los partidos como estrambóticas o imposibles de poner en marcha. Sin embargo, durante esta campaña electoral y ya tras las elecciones, el dirigente holandés ha moderado su discurso, se ha mostrado dispuesto a renunciar a la parte más dura de su programa y ha confirmado que todo lo que pacte estará dentro de la Constitución. Y en el tema político del día nos preguntamos qué está sucediendo en Europa y en el resto del mundo, que la ultraderecha cada vez coge más fuerza y asegura ya la presidencia y la dirección de algunos países. Y también nos preguntamos, ¿este golpe tan tremendo que ha recibido la socialdemocracia en Holanda podría ser el primer paso para que en otros países de Europa se siga creciendo la ultraderecha? Y por último, nos preguntamos, ¿podrá, con esta coalición de gobierno que en la tarde de ayer ya llegó a un acuerdo con el centro-derecha, una coalición que hará funcionar el sistema parlamentario en Holanda de una mejor manera? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y al hilo del tema político del día, destacamos cómo la hija de unos inmigrantes turcos, refugiados, entre otras cosas, estamos hablando de Yesilgus Segerius, líder del partido ultraderechista VVD. Pero con su discurso anti-inmigración, triunfó en estas elecciones y es de esa manera que se erige ese gobierno de ultraderecha en Holanda o en Países Bajos. Lamentable contradicción, insisto, no solamente de ella, sino también de sus electores. Principalmente de ella. ¿Cómo así que tiene un discurso anti-inmigrantes si ella es hija de unos inmigrantes? Y por otra parte, ¿cómo unos electores anti-inmigrantes eligen a la hija de unos inmigrantes? Lamentable contradicción en todo caso. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de continuar ya con el calendario. El calendario en el Café Mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Para cerrar la semana, Jorge, tenemos que este viernes 24 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Evolución, de igual forma que el 24 de noviembre es el Día Mundial del Vino Tinto. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos a su vez para cerrar la semana, este viernes. Hoy es el Día Internacional del Ingeniero en Sistemas y entre los aniversarios del día, la reconocida cantante Julieta Venegas está de cumpleaños el día de hoy celebrando 53 años de edad y entre los aniversarios recordamos que el día de hoy se están cumpliendo 32 años del fallecimiento de Freddie Mercury, el reconocido cantante británico, líder de Queen, quien es considerado como uno de los mejores cantantes del siglo XX. Sí, fue elegido como el mejor cantante del siglo XX. En todo caso, es un tema bastante polémico. Pero no me queda duda de que lo pueda hacer, efectivamente. Pero es un día para los seguidores de Freddie Mercury, que dejó un legado muy importante que no pasa desapercibido. Es una fecha Carlos, en la que sus fans le hacen homenaje no solamente en Reino Unido, sino también en toda Europa y el mundo. Es importante reconocer que el reconocido compositor británico falleció a la edad de 45 años, sumamente joven por complicaciones con la enfermedad del VIH. Yeah. Británico, aunque nació en África, ¿no? Sí. Se dice que fue una de las primeras figuras internacionales en que habría muerto de SIDA. A nivel público fue uno de los eventos que sin duda redefinió la década de los 80 y de los 90, ya que fue una de las figuras públicas, si no el cantante más influyente del momento, revelando que sufría de la enfermedad de la que estaba en auge en esa época. Bueno, sí. Felicidades a todos los seguidores de Freddie Mercury que seguramente van a estar hoy repasando su repertorio. Nosotros también no somos la excepción, no somos ajenos al fenómeno de la música internacional. Y aquí estamos. Bueno, para si tú, Carlos, tuvieras que recomendarle a alguien para celebrar esta fecha de Freddie Mercury, son tantas ¿qué le recomendarías? ¿La película? Porque recientemente estuvo el documental, ¿no? La película estuvo muy bien. La película de Rami Malek hizo que se ganara el Oscar a Mejor Actor y creo que es una buena forma de homenajear a la carrera tanto de Queen como de Freddie Mercury de forma individual. Recordemos Bohemian Rhapsody, que es la canción que, de acuerdo con los británicos, es la canción que más los emociona en el mundo. Pero creo que sin duda el repertorio de Queen es masivo y que cualquiera de los temas de Freddie Mercury, desde We Are the Champions, Don't Stop Me Now o, por supuesto, la misma Bohemian Rhapsody, cualquiera de las canciones son igual de icónicas, igual de importantes, así que lo importante es celebrar y recordar el legado de este músico. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También les estaremos compartiendo una entrevista con un gran emprendedor. Se trata de un proyecto muy interesante que puede perfectamente cambiar la vida del sector del emprendimiento en España, en particular de la inmigración. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Daddy presenta al DJ número uno de Guaracha, Fumarato. Sí, Fumarato. Este domingo 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Óyeme, bebé, algo te tengo que decir. Venta de entradas anticipadas en el restaurante La Tusa. Este 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Info y reservas al 600-967-588, calle Giner de los Ríos 5. No te pierdas el domingo de Guaracha con Fumarato. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver.